Héroes del pueblo, decía Osvaldo Bayer al estilo anarquista, para referirse a ciertos militantes que han entregado tanto a la lucha del pueblo, de los trabajadores. Pero él lo decía recordando a Romain Rolland, que decía que héroes, yo llamo héroes solo aquellos que fueron grandes de corazón. Grandes de corazón, esos son aquellos que reconocemos como héroes. Y un grande de corazón fue Horacio Badaraco, del cual queremos hablar en esta etapa, muy vinculado a precisamente la huelga de la construcción de 1936. Horacio Badaraco nace en Buenos Aires en 1901, en una familia rica, una familia de clase alta que tiene, entre otras cosas, astilleros en La Boca, la familia Badaraco, una familia, digamos, con cierto poder económico. Pero él, muy tempranamente, es una persona muy sensible, se liga, le interesa, se vincula con sectores anarquistas. Frecuentaba un bar que estaba por un bar Gomón, que estaba justamente en la zona de Congreso, y ahí también se reunía González Pacheco y otros anarquistas conocidos que tenían a su cargo la redacción del periódico La Obra. En esos momentos, digamos, debido a esas vinculaciones, a esas conversaciones con estos elementos del anarquismo, se le encarga al joven Badaraco, que en ese momento tiene solo 16 años, que escriba algo para La Obra. Bueno, escribe algo y esto llama bastante la atención porque es muy interesante y muy bien escrito lo que hace. Por lo cual pasa a ser un redactor de La Obra. Bueno, sus vinculaciones con el anarquismo, por supuesto, continúan y cuando llega el momento de que tiene que hacer la conscripción, los anarquistas, que son forzosamente antimilitaristas, pacifistas en ese sentido, se negaban a participar de la conscripción, digamos, hacer la conscripción, o sea, meterse en el ejército. Y por lo tanto debían quedar como desertores o algunos viajaban a otros lugares o incluso se cambiaban de nombre, que en ese entonces todavía era posible. Pero Badaraco decide hacer la conscripción, porque él piensa que puede y que debe hacer propaganda entre los soldados. Estando, digamos, en el cuartel de Palermo y ya vinculado a Wilkens, que fue su amigo, Wilkens era un anarquista, Kurt Wilkens, un anarquista que en realidad era tolstoyano, pacifista, por supuesto, de esa tendencia del anarquismo, sin embargo, conmovido brutalmente por los hechos de la Patagonia, los asesinatos que se producen en las huelgas patagónicas en 1921, decide tomar venganza sobre el coronel Varela, que es el asesino, digamos, uno de los asesinos responsables de esas matanzas. Y efectivamente lo intercepta a la salida de su casa en la calle Fitzroy, cercano a Santa Fe, en Palermo, y cercano al cuartel, ¿no es cierto?, al regimiento 1, y lo mata. A raíz de eso es herido en ese hecho y está huyendo, digamos, cuando lo llevan al cuartel, Badaraco, esto cuentan, lo abraza, digamos, se solidariza con él y luego hace cierta propaganda en el cuartel sobre el hecho, lo cual, por supuesto, le significa una primera detención y torturas. Bueno, Badaraco va a sufrir otras detenciones y malos tratos, muy malos tratos, va a estar en Ushuaia, que era, como sabemos, una cárcel de exterminio, sobre todo para estos personajes, ¿no es cierto?, del anarquismo tan irredentos, tan inconmovibles, digamos, ante los palazos, y va a ser muy debilitado su físico, además de que él, a raíz de un enfriamiento, sufre un problema cardíaco tempranamente. Bueno, pero esto jamás fue para Badaraco un obstáculo para continuar sus luchas. Como decíamos, bueno, va a sufrir cárcel, pero él de esa cárcel, sobre todo de Ushuaia, va a volver muy convencido y, digamos, de aceptar, incorporar las ideas de una serie de militantes que allí están, que pertenecen a distintos movimientos políticos. Él va a ser, en toda su trayectoria, Badaraco va a ser un hombre muy querido, muy respetado en el anarquismo y en las otras fuerzas políticas, precisamente por su capacidad, gran capacidad de comprender, de incorporar las ideas de los demás y respetarlas, y promover permanentemente la unidad de los sectores trabajadores y del pueblo. En el programa anterior estuvimos hablando de la década del 30 en una breve reseña sobre los años de la década del 30, años muy complejos, llenos de cambios, de novedades y de elementos que han gravitado luego durante muchos años. Sobre todo pusimos la descripción sobre aquellos aspectos que tuvieron influencia en las estrategias que pudieran adoptar los trabajadores, porque lo que nos proponemos describir y analizar es la huelga de la construcción de 1936. Recordemos brevemente que en el plano económico se produce la instalación de grandes fábricas extranjeras, lo cual implica una mucha mayor concentración de trabajadores en los lugares de trabajo, una clase obrera nutrida ahora por muchos elementos que provienen de las provincias y del campo, y un proceso también de la instalación de grandes monopolios y en particular el monopolio eléctrico que intenta ser ratificado por ley en la ciudad de Buenos Aires. En el plano político, una represión muy más aceitada con un proyecto de ley de persecución al comunismo, pero también con la figura de la asociación ilícita aplicada para lograr la detención y procesamiento de los trabajadores. Y también, por supuesto, el uso sistemático de la tortura y de la desaparición. Sobre todo de la desaparición de algunos elementos de los trabajadores, algunas personas importantes, digamos, de los trabajadores. Por estas características personales, realmente muy positivas, realmente muy reconocidas, pero además por su gran capacidad para tener una mente muy abierta y una renovación permanente de ideas en su cabeza, va a ser precisamente un personaje clave en el movimiento político de las izquierdas en general en ese momento. Él va a incorporar, va a ser muy perspicaz, digamos, para poder percibir que la realidad está cambiando mucho, tanto en el plano de la organización del trabajo como en la sociedad. Va a, digamos, acercarse incluso a incorporar ideas del marxismo, cosa que le va a costar en el anarquismo prácticamente la condena por desviado, ¿no? Porque el anarquismo se mantenía muy firme en el comunismo anárquico y sabemos las peleas y el odio incluso que había en algunos sectores anarquistas respecto a a Rusia respecto al bolchevismo debido a las represiones que sufrían, que habían sufrido en Rusia y en la Unión Soviética los anarquistas. Pero hay un sector del anarquismo que ve la Revolución Rusa verdaderamente como el sueño realizado, ¿no? Es decir, todo eso que se venía planteando finalmente hecho realidad en un enorme país y con posibilidades de expansión muy importantes. Es decir, esa sensación de que la revolución es muy posible. Bueno, ese sector del anarquismo va a ir confluyendo de alguna manera sobre el PC. En algunos momentos se van a incorporar figuras importantes del anarquismo al Partido Comunista. Pero estas ideas que él va incorporando tempranamente del marxismo que va tomando, digamos, son consecuencia de ser considerado, como decíamos antes, un desviado para el anarquismo. Él toma esencialmente mucho de Rosa Luxemburgo, mucho de ese planteo de Rosa Luxemburgo, que también a ella le había costado sus grandes polémicas con Lenin, sobre la energía espontánea de las masas. Eso es si se quiere, digamos, el concepto o la apreciación más a la cual se apega más Badaraco, ¿no? Es decir, reconocer siempre la fuerza por abajo, contra toda dirección, contra toda manipulación, contra toda supuesta conducción desde arriba. Él va a priorizar permanentemente ese pulso, esa energía, esa flecha disparada de abajo de los sectores trabajadores y del pueblo. En esto, por eso, va a coincidir con Rosa Luxemburgo y va a ir adoptando algunos conceptos del marxismo que le parecen útiles y necesarios. Pero además, él va a descubrir también nuevos actores sociales. Por ejemplo, él va a darle mucha importancia a los estudiantes, va a considerar mucho el trabajo sobre la mujer, el derecho de la mujer. Él tiene propuestas tanto para los jóvenes como para la mujer, siempre desde una posición que va a ser inconmovible en Badaraco, que es desde la acción. Todo él lo plantea desde abajo y desde la acción. Él va a combatir al militante cotizante, como se le decía en ese momento, es decir, aquel que se afilia o pone un dinero para la organización y luego no hace más nada, digamos. Bueno, él va a luchar intensamente contra esta concepción. Es decir, su punto de vista siempre va a ser el de la acción. Y la incorporación de todos estos elementos nuevos, a lo que se agrega también su gran, digamos, la importancia que él le otorga a la lucha en los barrios, a la lucha de todos los sectores populares. Es decir, para él la unidad está siempre por abajo y está siempre determinada por la línea de la acción que se opone a la agresión del capital. La agresión del capital es constante, no, él no la ve solamente en la fábrica, la ve en todos los aspectos de la vida humana, donde las personas son agredidas por las medidas del capital, porque no pueden tener educación para sus hijos, porque no pueden tener una casa, porque no pueden vivir decentemente. Él lo ve muy, muy globalmente el problema del enfrentamiento al capitalismo y ve que la lucha debe ser la unidad contra todas y cada una de las medidas con que el capital agrede al pueblo. Pero en este sentido, en estas apelaciones a la lucha, él tiene una propuesta de lo que llama los pactos. ¿En qué consisten estos pactos? Bueno, él es muy respetuoso del concepto del federalismo, que es un concepto claramente de la anarquía, donde las todos los grupos, todos los movimientos que puedan intervenir en esa lucha deben mantener su autonomía, deben mantener sus propias disposiciones, sus propios conceptos. No es necesario una centralización, sino que sí es importante la unidad en la lucha, pero que cada uno pueda mantener en esos pactos su propia identidad y autonomía. Esto permitiría la unidad de amplios sectores. Bueno, Badaraco, estas son algunas ideas centrales, pero vamos después a desarrollar más en concreto, porque él crea el grupo Spartacus, que va a tener una incidencia muy importante en la huelga de la construcción del 36. El grupo Spartacus, a su vez, va a sacar un periódico donde están reflejadas estas ideas. Lamentablemente es un periódico muy poco conocido, es un periódico que no salía regularmente, se sabe que son 10 números los que alcanzaron a salir, el último en el año 34, en forma, como ya digo, no regular, fijando posición en determinados momentos. Hay dos números que incluso no se han encontrado todavía. Bueno, además de la intensa participación del grupo y de Badaraco en la huelga del 36, él decide viajar a España y va a participar durante la Guerra Civil Española como redactor de un periódico allí, donde también sufre distintas vicisitudes a raíz de sus posiciones y sus alineamientos en el conflicto. Pero bueno, va a regresar y lamentablemente, y a los 45 años, es decir, muy joven, en el año 46, ya instalado Perón, recientemente instalado Perón, él muere, justamente a consecuencia de sus problemas cardíacos. Y en la próxima entrega vamos a centrarnos más en el grupo Spartacus, en sus propuestas, su accionar y también sus compañeros de ruta. Hasta la próxima.